anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja o que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Buen día, Diego Stulbar. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué dice usted? Mira, no sé qué palabra usar. No tengo la menor idea. Vamos a ir a hacer un mate en un rato, ¿eh? Porque queremos proponer una conversación a destiempo, pero en presente con Rita Segato, antropóloga, amiga con la que hemos charlado muchísimas veces aquí en Clinamen, y de repente una agenda que nosotros empezamos trayéndola como lo que ella traía de problemáticas de México y empezando a ver algunos gérmenes acá, de repente vimos en el transcurrir de 2 años cómo tomaron el centro de la escena. Y esa preocupación de escuchar a una persona que te hablaba de una problemática que parecía algo lejana con algún tipo de reflejo con el que parecía que hasta había que hacer fuerza para leerlo acá, de repente lo vemos en la tapa de los diarios, ¿no? Sí, eso habla mucho de cómo los medios de comunicación tienen esta capacidad, digamos, de poner el umbral de actualidad. Así, cuando los temas de violencia de género, de violencia en territorios de pobreza, de violencia institucional, aparecen en los medios y empieza a haber un lenguaje para nombrarlos, son de actualidad. Cuando todo eso ocurre, pero todavía en los medios no se ha armado esta forma de perceptibilidad, son como temas del extranjero o de otro planeta. Y efectivamente creo que Rita Segato es la pensadora del momento, de la coyuntura. No en el sentido, obviamente, de que sea una analítica, que haga análisis político, sino en el sentido de que es una persona con un lenguaje muy propio, que sabe dónde mirar y está permitiendo tener una mirada realmente original, profunda, sobre un fenómeno que ya hoy en la Argentina es indisimulable, que es el problema de que la llamada violencia machista es una violencia estructurante de las relaciones sociales. La última vez que estuvimos charlando con Rita fue en el marco de la desaparición de pibas en el Bajo Flores, en una charla en la Casona de Flores, justamente, donde Rita hablaba ya de un mundo mafializado que se expresa muy violentamente con el cuerpo de las mujeres. Esa era un poco la hipótesis que traía para poder pensar eso, entre otras variables. Es increíble porque lo que vamos a escuchar fue hablando de ciertos conocimientos que ella tenía, sí de la violencia en los territorios acá, pero sobre todo con la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, en México. Y si hoy ponemos el caso de Araceli Fule sobre la mesa, o si ponemos el caso de Micaela, o si vemos la violencia policial cotidiana de tipo verdugueo cada vez más concreta y visible en la ciudad, o si vemos lo que fue la masacre de Pergamino con 7 muertos adentro de un penal, todo lo que Rita nos decía en torno a su agenda de aquel momento hoy se cruza con estos temas de coyuntura. Así que vamos directamente a escuchar aquellos conceptos de Rita y de algún modo a unir con flechas con ciertos momentos tristes de nuestra coyuntura. Este problema no debe ser faccionalizado, o sea, no se debe pensar desde una posición o de otra posición, sino que lo tenemos que pensar fríamente, porque sí hay un mar de fondo. O sea, Argentina sí es un país que siempre tuvo y tiene algo que podríamos llamar de un mar de fondo, un huevo de la serpiente, o sea, o un lugar donde se cocina algo, desde donde viene algo, que es muy difícil identificar, que es muy difícil y que está siempre en una sombra. El país tiene una sombra, más que otros países. No sé si porque yo soy de aquí, cada vez que llego lo siento muy fuertemente cuando atravieso la frontera, atravieso la Policía Federal en el aeropuerto, entro en un espacio en que yo siento que hay un lugar que todavía no ha sido clarificado, un espacio donde se cocina un destino del país que no es el mío, que no es mi destino, que no es el país que yo elijo, que no es el destino que yo elijo para este país. Y siempre siento eso. Y hay indicios de que las formas de la criminalidad hoy se conectan con ese mar de fondo en la historia argentina, con esa sombra, ese nido oculto, ¿no? De donde sale tanta alimaña. No sé si me hago entender, pero es más una cosa de impresión que estoy diciendo que un dato, ¿no? Un sentimiento del país que tiene una sombra ya en el fondo, ¿no? Hola, somos La Tribu. Este es un podcast. Conversación en 2 tiempos con Rita Segato, antropóloga. Autora del libro La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México. Conversación en 2 tiempos. Primer tiempo, Rita como invitada en la columna Clinamen de La Mar en Coche. Segundo tiempo, charla pública en la Casona de Flores. Estamos hablando de

en el movimiento social, tanto las feministas como en todos los movimientos, ¿no? Todos los sectores del movimiento social hemos colocado fichas de más en la lucha dentro del Estado. O sea, hemos invertido muchos esfuerzos, ¿sí?, a legislar, a juzgar, a crear políticas públicas, instituciones de protección para las personas. Y por lo menos en el campo del género, yo puedo decir que no hemos llegado prácticamente a parte alguna, porque la victimización de las mujeres, las formas de crueldad sobre el cuerpo de las mujeres y los números de los asesinatos de mujeres crecen permanentemente. Y entonces nos preguntamos, ¿qué puede ese Estado? ¿Existe realmente una voluntad política, o sea, de los sectores que administran, que tienen las manijas del Estado? ¿Pueden proteger a la sociedad? ¿Pueden proteger a las personas? ¿Existe una voluntad política realmente para hacerlo? Y yo creo que no tengo fe en el Estado, ninguna fe estatal. No es un campo para ser abandonado. No es que vamos a abandonar todas las luchas por leyes, por buenos jueces, completamente. Pero yo creo que la lucha debe ser más anfibia, caminar por lo menos con dos pies, uno dentro del Estado y otro por fuera del Estado. Recrear tejido social, tejido comunitario, reconstruir comunidad, me parece ser la única forma eficaz de poder proteger a las personas de aquí en adelante. Solo que no hemos encontrado un Estado que tenga como meta, como proyecto histórico, reconstruir comunidad y devolver fuero comunitario. Yo el único camino que veo, que percibo como posible, después sobre todo de una gran exposición a la justicia indígena, al pluralismo jurídico, a formas comunitarias de hacer justicia que me parecen mucho más inteligentes y viables, ¿no?, que la justicia de masas, que la justicia como realizada en el campo del Estado. Escuchábamos este podcast de la conversación con Rita Segato, tanto en este estudio hace 2 años como una charla pública que se dio en la casona de Flores. Material que pueden encontrar completo en fmlatribu.com. Poniendo Rita Segato en el buscador van a salir las distintas conversaciones que tuvimos con ella. Uno cruza esta conversación que parece a destiempo, pero la cruza con la agenda concreta, y lo decíamos, el caso de Araceli, el caso de Iggy, el caso de Micaela, el incremento del verdugueo policial en general en las calles, lo que pasó en Pergamino y esta masacre de los presos, la lógica en general narcoterritorial que se va dando más allá de que exista el narco, ¿no?, esa lógica mafializada de organización de los barrios, invitan a pensar toda esta agenda teórica que nos traía Rita y de pensamiento con nuestra coyuntura, ¿no? Sí, una frase que Rita decía ahora en su último viaje a Buenos Aires la semana pasada, que es la idea de que cada vez más nuestra socialidad, para poder desarrollarnos en la sociedad, tiene que ver con coartar la capacidad compasiva o sensible respecto a los otros, ¿no? Me parece que Rita está haciendo un diagnóstico bien complejo que abarca las relaciones sexuales o entre géneros, pero me parece que también abarca el modo general de ejercicio del poder entre unos y otros, ¿no? Un aumento de crueldad bastante transversal. Hola, Nati Género, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Sí, respecto de esta cuestión sensible, yo pensaba en relación a la idea de que la violencia siempre está emitiendo un mensaje, como que su función simbólica está por encima de su función instrumental, que quizás los elementos o los sujetos más importantes de los actos de violencia no son quien lo emite y quién es el víctima, sino toda esa otra población que recibe el mensaje. ¿Y por qué hoy? Que me pregunto qué cambios hubo en la sensibilidad social como para que algunos mensajes que antes eran recibidos de una manera hoy sean recibidos de otro, ¿no? Porque hay toda una justificación, por ejemplo, de la represión estatal, que es quizás una sensibilidad que está cambiando de forma inversa a la de los crímenes contra las mujeres. Porque quizás la apuesta de Ni Una Menos fue cambiar esa sensibilidad en el sentido de dejar de naturalizar cierta violencia, decir, mira, estoy leyendo esto que está pasando de una forma inteligente, no puede seguir pasando. Veo crueldad, pero también exijo crueldad, no que también es un fenómeno extraño, porque no es solo la pedagogía de la crueldad de acostumbrarse a poder verla en los medios, en las imágenes, en los relatos, sino también el pedir crueldad como pena también, que es lo que estamos viendo con las reformas que seguramente el Senado va a aprobar ahora con la ley de ejecución penal, ¿no? Sí, por eso me parece que lo que está pensando Rita se dirige al campo del Estado, pero también está muy interesado en trabajar fuera del campo del Estado, en el sentido de que no se puede pensar en un régimen político de poder en donde el Estado es capaz de formatear el lazo social y la afectividad de las personas, digamos, o cumple un papel muy importante en gestionar eso. Cumple un papel muy importante en favorecer o obstaculizar esa pedagogía. Pero, digamos, la pedagogía esa no es simplemente el Estado. Me parece que es mucho más compleja, mucho más capilar. Entonces, me parece que la idea de Rita es estamos en un proceso de desensibilización y hay algo que revisar en ese proceso de desensibilización. Por eso creo que, dice Rita, introduce la noción de comunidad. Sí, ahora, cuando introduce la noción de comunidad, nos cabe la pregunta de dónde encontrar un nosotros hoy, ¿no? Porque hay como un lío también importante de decir, bueno, cuando ella dice, no es a través del Estado o es de esta manera anfibia de caminar, lo que decía hacia el final de la reflexión que escuchábamos, esa pata que puede estar en el Estado, pero sobre todo en una construcción autónoma, comunitaria y demás. En esa pata comunitaria está muy difícil también encontrar un tejido fuerte que dé respuesta y que además está siendo muy judicializado, muy criminalizado, muy perseguido, ¿no? Bueno, hay algo de la sociedad contra el Estado en eso, ¿no? En el sentido de cómo se puede decir un nosotros que no pase exactamente por las coordenadas con que el Estado mapea la sociedad. Cuando se dice nosotras nos queremos vivas, nosotras nos queremos libres, ese nosotros está intentando producir algún momento de semejanza entre sectores que por clase social, por cultura, por región, por situaciones familiares, no sería naturalmente de un nosotros. No sé, evidentemente es dificultoso y evidentemente es difícil pensar que de ahí se pasa a una comunidad en el sentido idealizada, conservadora y tradicional de comunidad. Pero la idea de que las luchas sociales crean espacios o momentos comunitarios me parece que es importante. Sí, también pienso en un nosotros que es el que no se adecúa a la norma, ¿no? Porque Rita dice los crímenes o los actos de violencia tienen habla en particular de las violaciones, dice la violación tiene una función moralizante. Y pensaba justo en todas las como los momentos de violencia que estamos viviendo, que en general tienen esa misma función, que es decir, sobre quiénes recae la violencia, sobre el trabajador que no está en su lugar de trabajo, sobre los estudiantes que no están estudiando, sobre los docentes que no están dando clases en las escuelas, sobre las mujeres que están en la calle en vez de estar encerradas en sus casas. Y entonces pasa algo ahí con qué pasa con los cuerpos o las situaciones que se salen de la norma, pero también de lo esperado y de lo que organiza una sociedad ordenada, digamos. Sí. Y me parece que la otra cosa de insistencia que hizo Rita esta semana acá es contra la punitividad como respuesta a cada uno de estos problemas, ¿no? O sea, la idea que ella tiene, incluso para violadores, de que todo el mundo tiene derecho a cambiar, que no significa impunidad o falta de sanción o falta de pedido de justicia, pero sí la idea de que ante cualquier situación de esta, el aumento de la punitividad, que el aumento de la pena sería una respuesta, Rita la relativiza, dice, no es un problema acá de penalidad, es como si hubiera una suerte de delincuencia privada, además una actualización de un inconsciente colectivo, y por lo tanto, en todo caso, junto a la pena que eventualmente se estipula, lo que Rita propone es un trabajo de otro tipo, un trabajo, digamos, de contrapedagogía del terror. Me parece que ahí es donde habría que escuchar bien. El tema de, en lugar de pedir pena, pensar qué contrapedagogía es la que se puede poner en juego para interpretar, tratar estas cuestiones de una manera, digo, comunitaria. Encontrá la punta del ovillo vos, yo no sé por dónde. Ciudadclinamen.blogspot.com para conversaciones así.